Ese ritmo que te traigo es un estilo original. Y la cantas y la bailas en tu sangre lo sentirás. Mueve el esqueleto, mueve los demás. Mueve la colita. Y ahora todos juntos cantando el corito que dice ¡Saludos!